nos bromeamos así en español o en náhuatl, ahora sí que de las dos cosas, los vamos revolviendo, tantito en español, tantito en náhuatl.